Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino, y según su costumbre, les enseñaba. Acercándose unos fariseos le preguntaban para ponerlo a prueba, ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó, ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, «Por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre». En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Daroca. Marcos nos dice que Jesús se marchó a Judea y a Transjordania y que la gente cuando lo veía acudía a él y él les enseñaba. Los fariseos, para tentarle, le tienden una trampa con esta pregunta. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó, ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron, Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo, por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio no era así. Hoy es un poco difícil comprender este pasaje del Evangelio, aunque lo dice muy claro. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿No puede un hombre separarse de su mujer? ¿Por qué? Si le hiciéramos hoy esta pregunta a Jesús, nos respondería igual que a los fariseos. Por vuestra terquedad, por vuestra falta de fe, por vuestra falta de amor, por eso se permiten las separaciones. El amor nos une, la falta de amor nos separa. Nosotros los cristianos, ¿estamos de acuerdo con lo que nos dice el Señor en el Evangelio? ¿O por el contrario nos ponemos de parte de los que dicen que se les ha acabado el amor? Reflexionemos en el daño que hace a la sociedad la desunión de las familias. Ya estamos cosechando sus frutos.